Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Los tiempos. Los tiempos. El viernes se trata la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sobre los elementos que se han aplicado en la discusión previa o esta cuestión de una ley de la democracia. Digamos, la urgencia no es porque sea una ley de democracia o una ley del proceso, digamos. De hecho, tenemos muchas leyes que son del proceso, entre otras la de cooperativas. Cuestión no menor, la ley de cooperativas. Se trata que la ley está vieja. Es una ley pensada en los años 70. Y la tecnología de comunicación cambió. Y se necesita establecer otro marco regulatorio. De ahí partimos. Y se dice que el gobierno se está apurando. ¿Se está apurando un gobierno cuando hace más de 10 años que se viene trabajando de espacios alternativos para que se cambie esta ley? Mucho antes que este gobierno fuera gobierno, había gente trabajando en el sentido que hoy por hoy toma esta ley. La Coalición por la Ley de Radiodifusión Democrática, los distintos espacios alternativos, entre ellos el Foro de Radios Comunitarias, vienen trabajando en una serie de planteos que recoge esta ley. No es una medida apresurada. Ahora, si a mí me preguntan, no es la mejor ley. Pero en ningún momento es una medida apresurada. Es una medida que recoge 10, 15 y 20 años de discusiones profundas de cómo tenía que ser la comunicación en Argentina y, entre otras cosas, permite libertad de expresión, cosa que hoy no tenemos, porque para tener libertad de expresión tenemos que integrar una sociedad comercial. Si usted no es una sociedad comercial, no puede tener un medio en la Argentina. Hoy por hoy, un montón de organizaciones de base tienen la posibilidad de tener un medio. Después que efectivamente puedan tener un medio, es otra discusión que vendrá después de la ley. Pero de esa base partimos. Se abre la libertad de expresión. Hace tiempo que venimos prometiendo que vamos a tratar el articulado. Quizás en este programa tengamos tiempo. Pero ¿cuánto tiempo vamos a ir pidiendo? ¿20 años más? No, en este momento, por fin, mucha militancia, mucho trabajo de las bases, logró que un gobierno se viera compelido, porque esto no es una gracia del gobierno nacional, se viera compelido a instalar el debate sobre la ley de medios. Ahora que lo obligamos a este gobierno a instalar ese debate, no podemos perder la oportunidad. Tiene que salir esta ley y después sí creo que mejorarlas. Hay muchas partes de la ley que a mí no me convencen. Y no precisamente por lo que dice TN. Para mí es una ley muy poco chavista. Y sabrán que uno está más cerca de Chávez y de Evo Morales que de TN. Para mí no es la mejor ley, pero es un avance. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No están defendiendo la libertad de expresión. Están defendiendo la libertad de empresa, que es lo que desde hace años rigen este país en términos de medios de comunicación.